Mi nombre es Rafael Valdés y empezamos esta nueva edición de La Reta acompañado de Rafa Mejía, Santiago Silva. Después de muchos accidentes realmente el día de hoy, el tráfico mortal ahí en aquí por Izasaga, un accidente que tuvimos con la grabación del programa que ya lo habíamos acabado y no se nos guardó, realmente accidentado el día de hoy, ¿no? Pero bueno, aquí siempre con ustedes, acompañándolos y diciéndoles las actualidades deportivas. Y bueno, ¿cómo estás, Rafa? ¿Y cómo estás, Santi? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo han estado? La verdad, yo estoy muy contento de estar con ustedes. Sí, lamentablemente nos pasaron unos accidentes, pero ya estamos aquí con todo, ¿no? Como debe ser. ¿Cómo está, Rafa? Así es, Santiago, Rafa, Tocayo. Pues un placer otra vez volver a estar los tres juntos. Ya hacía tiempo que no estábamos, que nos tocaba grabar pues algunos separados, ¿no? Sin estar juntos. ¿Y con qué empezamos hoy? Me parece que ya por fin tanto anhelábamos el inicio de la Liga Mexicana. Los refuerzos que vienen como en el Valencia, como Onda, me parece que... Aunque Onda no ha jugado, ¿verdad? No ha jugado, pero ¿qué podemos esperar de esos equipos? Lo que decía Santiago era antes de iniciar el programa es que Rayados, Tigres, también Pumas, América, Cruz Azul, Chivas y Pachuca por lo menos deben de estar en la liguilla. No sé qué opinan ustedes y cómo han visto el inicio de estos equipos. Pues van, que van tres fechas ya, ¿no? Pues mira, bueno, la sorpresa del Lobos UAP, ¿no? Que ha ganado tres partidos, no, ha ganado dos y ha empatado uno, ¿no? Puntero total. El incidente que sucedió con los jugadores, con Quiñones, y no acuerdo el otro jugador que lo suspendieron. Quiñones es su máximo goleador, estuvo en una riña. Y el entrenador este, que fue comentarista de ESPN, Rafa Puente, dijo que no iba a aceptar ese tipo de cosas en su equipo. Y aunque sea el máximo goleador, fuera de aquí, por favor, esto no lo aceptamos. Y pero bueno, un éxito realmente lo de Lobos UAP, ¿no? Sorpresa. Cruz Azul... Ya para, bueno, primero hablemos de Pachuca, que es el que trajo los nuevos jugadores, como Onda, y todos estos nuevos excelentes jugadores. Puch, pues no sé, realmente... Zagal, Cano. Sí, se han sido buenas contrataciones, realmente se va a ver hasta final de la temporada realmente si valió la pena. Y el Mundial esto, de Clubes, ¿no? ¿No? Claro. Porque Onda lo trajeron para eso, ¿no? Porque, o sea, hicieron un... Yo considero que su estrategia para traer al jugador nipón fue... estar en constante pláticas con él, pedirle, decirle, mira esto, tenemos aquello, estamos haciendo este proyecto, tenemos estos jugadores, hemos ganado la CONCACHAMPIONS en este último torneo. Entonces me parece que hicieron su cuerpo técnico, hizo una gran contratación, están haciendo unos buenos movimientos. Sin embargo, no creo que vayan a hacer algo trascendente en el Mundial de Clubes. Bueno, yo al Pachuca ahorita lo he visto un arranque flojo, pero hay que ver cómo Onda se acopla al equipo, ¿no? Porque hay que recordar que juega en Europa, en el Milan, ¿no? Estuvo ahí un tiempo y el Pachuca lo trae. Y como les digo, ¿no? Porque al Pachuca yo digo que se le fueron dos hombres, ¿no? Que era Rodolfo Pizarro y Chucky Lozano, ¿no? Esos dos jugadores, la verdad, a Pachuca le ayudaban mucho, ¿no? Y también habrá que ver, porque en el arco ya se les está retirando también el Conejo Pérez, ¿no? Y eso está en ver, ¿no? Porque también, bueno, él apalabró que ya en diciembre es su última temporada, ¿no? Pues vamos a ver, realmente, yo no creo que Pachuca le vaya también esta temporada porque tiene que poner en orden todas sus nuevas estrellas, ¿no? Es algo que requiere tiempo y requiere paciencia. Otro equipo importante, bueno, Cruz Azul ha empezado bien la temporada, una victoria, dos empates, el último empate haciéndole otra Cruz Azuleada, ¿no? Un empate de último minuto. Las contrataciones que hizo fueron muy buenas, la verdad, fue un equipo maduro. Felipe Mora anotó gol, ya debutó como goleador en el Cruz Azul. Edgar Méndez también ya metió gol en el Cruz Azul y asistencia. Salió tocado el partido. Y me parece que esta temporada tal vez no van a ser campeones, pero van a llegar a un anhelado liguilla que ya tenían, ¿cuántas? Cuatro torneos de no clasificar, ya tenían, ¿no? Entonces va a ser una temporada que... bueno, si clasifica, Paco Gémez se queda, obviamente, ¿no? Con que clasifique, se va a quedar. Y vamos a ver, yo creo que Edgar Méndez sí tiene el carácter para ser una estrella y para estar mostrando un gran nivel. Como les digo, Felipe Mora venía tocado y hace gol. Y es su primer partido que realmente lo juega así con más tiempo. Porque Caute no ha podido hacer gol, la verdad, Caute ha estado perdido en los partidos. Ha sido mejor jugador Rafa Vaca, Edgar Méndez. El Cruz Azul viene fuerte, la verdad. América, ¿cómo las has visto? Ganó su último partido, ¿no? Pero perdió los primeros dos, ¿no? Así es, le ganó el clásico a los Pumas. Yo veo un América, igual lo que le comentaba Santiago instantes atrás, era que se habla mucho de la selección mexicana y que no le ha ido bien, y me parece que en un equipo tan importante como el América, que haya tantos extranjeros ocupando puestos importantes, ya ni se diga Tigres, Monterrey. ¿Por qué? Porque es lo que cuesta, ¿no? Y tienen ahorita jugadores como Cecilio, como Ibarra, como Darwin, como Cecilio, como, o sea, jugadores que ocupan casi los mismos puestos y tienen muchísimos jugadores. Y llega todavía Mateus Uribe. Me parece que ahorita la América tiene, yo creo que uno de los mejores planteles. Si no lo pongo en el cuarto, quinto, yo lo pondría, o sea, obligado mínimo a quedar en cuartos o semifinales de liguilla ya. Porque tiene un gran equipo realmente. Por el contrario, Pumas me parece que tiene un equipo malísimo, malísimo. ¿Por qué? Porque Paco Palencia viene haciendo nada, viene de mal a peor. Me parece que no sabe cómo dirigir a jugadores jóvenes, que no sabe cómo enseñarles a marcar, o que no sabe, no, cómo dirigirlos en este apoyo de pensar, no en hacer, ni en correr, ni en gritar, ni en, no, no, no, sino en pensar, y no porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino en que no puedes, tu portero no puede salir, o tiene que cubrir tantos ciertos metros, que no puede salir con los ojos cerrados, que en el penal piensa un poquito cómo lo van a tirar, si está viendo que está lleno el Azteca, que le dijo que se quede parado el otro. Y una pregunta, además de Nico Castillo, ¿qué otro jugador realmente tiene Pumas que pueda sobresalir? Exacto, es una gran pregunta, ¿por qué? Porque y hasta lo quieren suspender a Nico Castillo por las declaraciones que hizo en redes sociales. Sí, acaba de hacer unas declaraciones que polémicas. Que le ayudaron a América, a los árbitros. Que América, ¿no? Y Televisa. Y sabemos que eso lo penaliza la Liga Mexicana, ¿no? El Comité Disciplinario siempre penaliza cuando hay reclamos del estilo arbitral tan... Así, ¿no? Tan así, ¿no? Entonces, se les va a ir la estrella y... Entonces, pues sí, ahí Pumas va a tener complicaciones en la temporada, ¿no? Entonces, pues se viene una liga mexicana intensa, interesante, de buen nivel, la verdad, porque se han venido nuevos jugadores. En el Valencia, el Tigres. En el Valencia. Me están informando que esto lo va a jugar con Nahuel Guzmán, Ayala y todos los demás delanteros así a atacar. O sea, me parece exagerado lo que está haciendo Tigres. Está no comprando creo, a millones de delanteros, puro delantero. ¿Qué va a hacer Tigres? Yo no creo que le alcance el nivel. O sea, no creo que pueda hacer eso. Ya no estamos en los años 1990, ¿no? ¿Pero viste cuántos alineados últimamente? Ha alineado como a seis delanteros. Valencia, ¿cómo se llama el otro? Guiñac, Sosa, Chimera, Vargas, Sosa. Tremendo, Aquino. ¿No? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal en esta temporada, ¿no? Que va recién empezado. Pasando al tema del boxeo, ¿no? Vamos a ver qué tal la pelea, porque creo que es la que todo el mundo habla, es la pelea de Mayweather contra McGregor. Para mí ha perdido totalmente su caché, como le puede decir la gente. Ha perdido todo el glamour que tenía esa pelea. ¿Quién? Horrible. ¿Por qué? Porque, no sé, en mi opinión, se ha visto hasta vulgar el tema de la pelea. McGregor ha sido muy vulgar en sus declaraciones. Muy fuera de lugar en sus declaraciones. Y en las presentaciones, ¿no? Y en las presentaciones. McGregor también, de que Mayweather ahí que muestra el dinero, que no sé qué. Con sus trajes, que le dan nalgadas, que le agarra la cabeza. Eso es una vulgaridad horrible, la verdad. O sea, se dejaron de vender las entradas, ¿eh? Es lo que le decía a Santiago, que los pay-per-view nos están vendiendo ahorita y yo consideraba que podía ser esta gran oportunidad. ¿Por qué? Porque veo que los jóvenes están ahorita muy a favor de Conor McGregor. Y que por su parte, las personas que llevan más tiempo en el boxeo o que son un poco más añejas, ¿no? Más sí, que tienen más experiencia en esto de los golpes, pues pueden juntar un mercado y pueden hacer algo importante juntando la UFC y el boxeo. Pero aún así, lo que sigo manteniendo es que esta pelea atalla el morbo, porque quieres ver que uno de los dos caiga, no importa cuál sea, sí. Pero quieres ver que uno de los dos, ¿no?, le cierren la boca y termine noqueado. Me parece que es algo que puede pasar. Y que, también puede ser que no. Total la pelea. Es lo que pasa, ¿no? Que la gente ya no confía porque acaba de ver lo que pasó con Chávez y con el Canelo y ya no saben si puede ser un gran espectáculo o no. Pues bueno, vamos a ver. Realmente se ve una pelea muy, muy interesante. Se hablaba, yo creo que estaba más interesante hace unos meses, ¿no? O sea, sí, estaba más. A mí me parecía mejor. Ahora me parece una payasada hasta cierto punto. A veces varias de las cosas que se comentan y que se dicen. Y que es un show horrible que parece que es actuado, la verdad. Entonces, no me gusta eso. Vamos a ver. Sí va a ser emocionante la mezcla entre estos dos competidores. Pero así como se actuó en todas estas cosas, ¿cómo no se va a poder actuar en el ring, no? Entonces, sí va a haber muchas payasadas. Vamos a ver que alguien puede correr eso, mucho. Eso, y si del momento que haya una payasada, yo apago la tele y voy a ver la pelea, la verdad, ¿eh? Aunque va a ser una gran pelea, pero no sé, o sea... se ha vuelto hasta un tema de morbo, mostrar el dinero, a ver quién tiene más dinero que el otro, quién es más poderoso que el otro. Y yo no creo que en la actualidad estemos para ese tipo de shows, la verdad. O sea, pienso. Pues vamos a ver, ¿no? Es que en el ring, ¿no? Pues es que son muy controversiales, sabemos que son tipos así que les gusta alardear, pero demasiado, ¿no? Sabemos cómo son. Y también se ha hablado de que Conor McGregor había perdido a su sparring. Y que ya no tenía con quién entrenar estos días. Y se veía muy mal. Y se veía muy mal, que lo había noqueado. Entonces, pues, eso le puede costar, pero le puede enseñar también qué y qué no hacer. ¿No? Y bueno, también estábamos hablando de lo de Dinamita Márquez, ¿no? ¿Te acuerdas? Que ya se retiró Juan Manuel Márquez, perdón. ¿Y ustedes cómo catalogan su carrera? Bueno, yo considero que, como lo mencionamos, es un peleador que ahorita está dentro de los más memorables y que puede llegar a estar en la historia o que ya está en la historia del boxeo mexicano. ¿Por qué? Porque es, ¿no? Lo consideramos con esa gran batalla que le dio a Pacquiao, pero en sí su carrera ha sido siempre muy buena. Tal vez llegó a sus mejores momentos cuando ya tenía más edad. Me parece que él lo menciona, que lo subestimaron un poco cuando tenía 23, 25 años, pero al final demostró lo que es un guerrero. ¿Por qué? Porque también pudo haber ganado otra pelea contra Pacquiao y hubo una injusticia ahí, ¿no? Que se podía declarar. Sí, bueno, como te estaba comentando, en una entrevista que él da a televisión, él dice que cuando estaba en las peleas pasadas con Pacquiao, él ganaba, se sentía ganador, pero obviamente los jueces no le daban el veredicto final, ¿no? Le daban a Manny Pacquiao. Y pues él dice, ¿saben qué? Pues la última que yo puedo hacer para ganar es noqueándolo. Y es como yo pude ganar, ¿no? Y pues así recordaremos la carrera de Juan Manuel Dinamita Márquez, que también pudo haber peleado con Cotto, pero aún así sabemos que tenía esta lesión en el hombro, que lo evitó y pues él sabrá por qué lo hace. Pero es uno de, ¿no?, los peleadores más gloriosos de México, la verdad, sí. Derrotando a Pacquiao, como dijo esto, de los mejores peleadores de la historia en el boxeo. Y entonces, pues vamos a ver realmente qué sucede, ¿no?, con este boxeador, pero al final es su retiro, ¿no?, totalmente. Entonces, pues vamos a ver. Pasando a un tema, siempre ahora al fútbol, ¿no? Las transferencias, ¿no? Las transferencias que algunos... ¿Cómo las ven? ¿Cómo ven a mi querido Neymar de 222 millones de euros? Es 262 millones de dólares. Es una locura, es increíble lo que está pasando en este mercado de fichajes, porque se veían cantidades excesivas por un lateral derecho, por un central, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que tu cantera no produzca un defensa derecho, un defensa central? Pues sí. Se invertía mucho en esos jugadores y ahora el triple o el cuádruple por Neymar, ¿no? Que el Paris Saint-Germain acaba de pagar su cláusula de rescisión. Lo tiene por 5 años. Lo tiene porque va a ser la estrella de París. Porque lo tiene, va a vender una cantidad de camisas tremenda. Porque la Liga Francesa va a ganar otra vez audiencia por esos jugadores. Y es un éxito para Francia totalmente haber logrado esta contratación, ¿no? Y es un declive en la carrera. Yo personalmente creo que Neymar no va a ser el mejor del mundo, no va a estar ni dentro de los mejores tres. No creo que consiga un mundial y me parece que está echando un poco de lado su carrera por tener esa... Pues esa, son 36 millones de euros al año. Sí, o sea, el dinero tampoco es que ganara 2 pesos en el Barcelona. No, obviamente que no. Pero, o sea, quiere esa fama y quiere esa... Que no la podía tener micrófono en el Barça para él porque, solo, ¿no? Estaba Messi, estaba Luis Suárez que ganaba. Estaba Iniesta, o sea, tenía un equipazo. Una losa muy fuerte. Estaba Piqué, el ridículo de Piqué que se queda, ¿se acuerdan? El Prezi Piqué. Y ahí valió, pues. ¿Qué otras contrataciones? Pues hablando de la liga inglesa, el Manchester City contrató a Mendy, contrató al defensa más caro de la historia de la Premier League, que es Kyle Walker. También grandes contrataciones. El Arsenal se trajo a Alexander Lacazette. James se fue al Bayern Múnich. James se fue, pero se fue cedido 2 años al Bayern Múnich con una cláusula, no me acuerdo de. Con opción a compra de unos 40 millones. 40 millones, que no es una mala contratación por parte del Bayern Múnich. Te va a jugar 2 años gratis y si te lo hace bien, pagas 40 millones, es un buen movimiento. Aparte le conviene a él porque va a tener minutos, ¿no? Eso se espera, porque también es un gran equipo. Yo creo que va a ser titular indiscutible en el. Porque no hay quien le pueda pelear un puesto ahorita que se acaba de ir Xavi Alonso. Me parece que Vidal, lo que pasa es que estamos hablando que James fue una posición diferente a Xavi Alonso. James es un poquito más arriba que Xavi, ¿no? Sí, pero eso lo puede hacer Vidal bien, ¿no? Bajo tiene un todoterreno como es Vidal, entonces bajas al Vidal y subes a James. Vamos a ver, porque creo que el que trajo James fue este entrenador... ¿Carlo? Carlo Ancelotti, ¿no? Él fue el que lo trajo a James, sí, si no me equivoco. Entonces igual, ya regresa con él otra vez. Por algo lo trajo y por algo le gustó. Lo conoció en el Madrid, ¿no? Entonces pues, vamos a ver qué sucede. El Madrid, ¿qué ha traído? Ha traído a Dani Ceballos y a Vallejo, Borja Mayoral, pero nada más, realmente no ha hecho grandes gastos. Se habla de Mbappé como siempre, como desde el principio que tenemos meses de estar hablando de se, eso. Se le fueron, ¿no? Por fin se fue Morata, por fin se fue Danilo, Morata. También se fue Danilo. Porque Danilo ya no estaba jugando, o sea, era como, es como, se fue coentrado también al Sporting. Acaba de llegar un lateral izquierdo francés. ¿Al Madrid? Que hizo un papelón en su presentación, que no podía dominar bien el balón. Ah, sí. Teo Hernández, Teo claro, Hernández. Claro. Pero bueno, al final, es como dice la gente, en la calle se ve jugadores dominando el balón de manera exquisita, pero no son los profesionales. Bueno, pero un jugador que pagas. Pues no sé, o sea, al final habría que ver. Por algo es uno, fue una estrella, o sea, una pequeña estrella en el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, no jugó tanto Teo, pero es un jugador que sí se le ve un gran futuro. A futuro, porque tiene Marcelo, 9 años, ¿no? Marcelo tiene... Para largo, porque me parece que... Es no, Marcelo todavía tiene tiempo. Lo que pasa es que Teo también te puede jugar como derecho y puede quitarle el puesto a Carvajal en una de esas. Entonces vamos a ver qué sucede. Dani Carvajal es un buen jugador. Yo, sí, yo lo veo difícil. No veo que lo quite, no. pero vamos a ver. ¿Y qué pasó con este jugador, el brasileño Vinicius Junior? Ah, Vinicius Junior también se lo... No, pero se habla que va a jugar en el B. Ya lo compraron, pero ahorita está jugando... Lo van a llevar poco a poco. Ahorita está jugando en el Flamengo... Está teniendo minutos en el Flamengo y se habla que después va a jugar en el Real Madrid B, tal vez con Odegaard y todos estos jugadores, y que poco a poco los van a subir ya al primer equipo, porque Vinicius es un gran jugador. Ese fue una muy buena compra, ¿no? Muy buena compra, y creo que no fue tan cara, en mi opinión. No, pues lo compraron. ¿Qué es lo que casi ha dejado de hacer el Barça, no? Porque casi de bebé lo compraron. Pero pues tenía 17 años. 17, porque el Barça ya no, ya tampoco ya no saca la Masía, ¿te acuerdas, no? De cuántos jugadores. Pero ahora, exacto, con la. Una época dorada tremenda. Sí, no, me parece que Neymar tampoco dejó los mejores títulos ni los mejores, ¿no? O sea, no hizo algo así que dijeras, ay, se ve que va a ser el mejor del mundo ya. Me parece que lo que gana Barcelona puede ser eso, ¿no? Una identidad como equipo, como Valverde, que es un director técnico español muy clásico, que me parece que va a darle esta dinámica que necesita, y no solo depender de un tridente que al final le tomaron la medida a los equipos grandes y no hicieron nada, no ganaron nada importante. Entonces pues vamos a ver, realmente se viene un principio de temporada. Bueno, aunque estamos empezando, vamos a ver. Campeón de la Liga Española, Santi. Campeón de la Liga Española. Aunque apenas ni siquiera se acabó el periodo de transferencias. yo creo que va a ser el Madrid. Rafa. Yo creo que este año se la lleva el Madrid también. Y yo también creo que el Madrid. ¿De la Liga Inglesa, Rafa? De la Liga Inglesa yo creo que se la lleva el City. Tienen que ganar el City. Es que estamos entre el City y el Arsenal, ¿no? Y para, bueno, a mí el Arsenal, no sé tú. Sí, a lo mejor el City y el Arsenal, alguno de los dos. ¿Y campeón de la liga alemana? Yo veo campeón, como siempre, al Bayern. No hay otro equipo que le yo pueda también, competir. Realmente. Sí, creo que no, ninguno cambia. Y de la italiana creo que siempre veo a la Juve, pero con un segundo. Yo creo que Milan. El Milan puede dar la gran sorpresa. Sí, el Milan viene bien, ¿no? Viene muy bien. Sí, de la con grandes contrataciones también. Gastando bien, de manera inteligente su dinero, ¿no? Gastando. Hay otro papelón del argentino Biglia, que le dijeron un mensaje para la afición rosanera y dijo, forza a Lazio. Forza. Biglia, es como, pero apenas vas empezando, Billy. Eso se lo dijo un aficionado. No, vamos empezando mal, ¿eh, Biglia? Ese pedo de Neymar. Y pues bueno, de la Champions League, bueno, yo al menos no veo al Madrid campeón, aunque el objetivo del Madrid esta temporada es el triplete, ¿no? Como lo veníamos hablando anteriormente. ¿Ves a París? ¿Al PSG? No veo al París, yo creo Neymar. Que veo tal vez a alguien de la inglesa. Y el Chelsea, y que tal vez también regresa, al City, United también o al regresa. United, que ya regresa porque ganó la Eurocopa, la Euroleague. La Europa League, perdón. Entonces, es que la Euroleague es de básquet, pero bueno, entonces, pues sí, yo creo que, bueno, el Manchester no, pero veo al City tal vez luchando. Aunque veo al City tal vez no este año, sino el siguiente, pero vamos a ver, pero yo no veo al Madrid capaz en una final, pero no sé si ganándola. No veo a la Juve otra vez en la final, no veo al Barça en la final de Champions. Y yo sí veo, no veo al Bayern al final, yo, final de yo Champions. Yo veo que el Barcelona tiene que invertir estos 222 millones, pero... Y se habla de Coutinho, por cierto, ¿no? Que no lo mencionamos. Coutinho, que me parece millones, que ¿no? Llegan 90 millones y 30 en variables. Me parece que es una gran contratación. Es el jugador que puede suplir a Neymar, porque tiene más o menos características similares, ¿no? Me parece que también Dembélé podría estar ahí. Y Íñigo Martínez también se habla de que puede llegar. Pero... ¿Qué, o sea, qué piensan de lo del mercado? Porque bueno, o sea, 222 euros, millones de euros para Neymar, 100 de Coutinho y bueno, Mbappé sea las 180 millones, ¿no? ¿Qué piensan? Pues mira, Pues mira, si el Barça hace esas dos compras, pues obviamente ahí se ven reflejado el dinero, ¿no? Pero obviamente el problema aquí es que, como bien dices, ¿qué va a hacer el Barça con esos 22 millones, no? Si se va a quedar igual o va a reforzar la banca, porque yo espero que la suplencia, porque le falta reforzar hasta el equipo titular, ¿eh? Sí, ya no hay centrales, o sea, Mascherano ya no te puede jugar, o sea, sí te puede jugar, pero no para ser titular, es un buen suplente. A Semedo, pero no sabemos si del ancho este Semedo, lateral derecho de Benfica, no sabemos si puede dar el ancho. Que la verdad no lo creo, sí fue un buen jugador, pero yo no creo que sea el ancho para ser titular, ya indiscutible. Medio campo está limitado, se habló de Verratti está totalmente descartado en el Paris Saint Germain, pero tampoco está en el Madrid, en el Barcelona, entonces no sé qué va a suceder con el Barça. Puede ser desastrosa esta temporada, ¿eh? Si no se ponen las pilas, perdés a Neymar, que es el que te rescata en muchos partidos, y no contratás, porque Coutinho es un buen jugador, pero no es Neymar, ¿eh? Sí, no, eso no, eso no, está no, clarísimo, ¿eh? No lo es. Vamos a ver qué sucede con el Barça, ¿no? Sí, en lugar de hacer... La Liga Española puede ir a decadencia, ¿eh? La Liga Española puede decaer. Si el Madrid tiene buen equipo, pero no se ha reforzado bien. O sea, no se ha reforzado completamente como lo tuvo que haber hecho, bueno, porque tu delantero no está jugando exacto, bien. Exacto. Lo que podemos ver es tal vez una competencia más en internacionales, europeas, equilibrada, ¿no? Porque ya no hay tanta superioridad de uno y de otro. Ya se va a ver más qué calidad tienen los titulares. Los titulares. Entonces ahí veremos algo interesante también, ¿no? Porque cambia que el Chelsea todavía pueda llegar a algo importante, que el United también. Entonces me parece que es de las temporadas más competitivas y parejas que podemos ver. Yo creo que sí, ¿eh? Y la inglesa te la es retomando el poder, ¿no? El poder, sí, porque también se habla que el jugador mexicano Carlos Vela se podría ir a la MLS, ¿eh? Bueno, también Jonathan Dos Santos se fue a la MLS y eso me da pie a preguntarles otra cosa que no tuvimos tiempo de platicarlo en la reta por estos días de ausencia, pero ¿cómo ven el trabajo de Juan Carlos Osorio? ¿Creen que deberían de cortarlo ya, su proceso mundial? ¿Cómo ven este proceso que está llevando hasta ahorita, estos resultados? ¿Creen que es para lo que le alcanza a México durante la Confederación, es el nivel que mostró en la Copa Oro, o creen que puede dar el ancho, si es que puede mejorar algo, a quién pondrían, a ver qué resultados de ustedes, compañeros? No, pues yo creo que a Juan Carlos Osorio va a llegar sí o sí al Mundial, porque ya falta un año, menos de un año, y obviamente no vas a estar ahí cambiando directores técnicos. La Federación Mexicana de Fútbol le está dando todo su apoyo para Juan Carlos Osorio. Le pidieron que ya no hiciera tantas rotaciones y vamos a ver qué pasa con la Selección Mexicana de Fútbol, pues porque también Juan Carlos Osorio estaba diciendo que él les dijo a la federación que le pusieran rivales amistosos, pero de gran calibre, ¿no? Porque contra la Copa Oro no la pudo ni ganar. Los rivales... Y para mí es preocupante, ¿no? Porque, ok, fue el equipo B, pero era el mejor equipo de la Liga MX, supuestamente, sí, ¿no? Entonces, te muestra que el fútbol mexicano en la Liga... mexicanos está mal. Y era el equipo B de Jamaica que lo eliminó. Sí, el único titular es Blake, que es tremendo portero, ¿no? Nadie lo puede negar, pero sí fue decepcionante lo de Copa Oro. O sea, se vio mal contra todos los equipos. O sea, es decir, Jamaica no le pudiste meter ni un gol en los dos partidos que jugaste contra él. El Salvador le ganaste 3-1, pero hasta te pudo haber dado la vuelta al partido. Un gol, luego. Le empató al segundo, y si no fuera porque la eficacia de los delanteros de Salvador no funcionaron, y porque Chuy Corona rescató a ese equipo en varias ocasiones en ese partido, estuviéramos hablando de capaz de llegar como un mejor tercero por parte de México. ¿El otro rival quién era? Curazao. Curazao te costó también. Si no fuera para que el jugador del partido haya sido... Jesús Corona. El portero, ¿no? El portero te habla de que realmente Curazao te dominó y te bailó, ¿no? Sí, te llenaron la puerta pedrada. Y eso estuvo muy mal, o sea, realmente muy mal por parte de México. Honduras no le pudiste hacer nada si no fuera por ese gol tempranero. Sí. O sea, fue un fracaso. O sea, desde la Copa Oro pasada se veía un fracaso ahí inminente por parte de México, ¿no? Que la ganó por ayudas arbitrales y todo lo que se habla. Y este Copa Oro se vio muy mal México. Y aquí es donde yo les hice una pregunta. ¿Creen que realmente, porque a Estados Unidos también le costó, a Estados Unidos no. Y no le ganó. No la ganó tan fácil, ni a Jamaica le pudo, y El Salvador apenas le ganó 2-1, y no me acuerdo cuál fue el siguiente partido. Y trajo sus estrellas también, ¿no? Recordemos. Pero Estados Unidos las trajo, y ni así, pues Salvador 2-1, creo que el reciente Real, ¿quién fue? Costa Rica, 1-0. Costa viene bien, ¿eh? Costa Rica viene bien, pero mi pregunta es, ¿creen que realmente los grandes bajaron su nivel o los equipos chiquitos han subido su nivel? Para mí, yo creo que los grandes han bajado su nivel, porque, bueno, excepto Costa Rica y Panamá, que me parece que pero me refiero a grandes elevado. Estados Unidos, México, porque Costa Rica lo jugó bien. Honduras jugó horrible toda la Copa ahora, pero por alguna razón llegó hasta donde llegó. Y porque no ganó ni un partido, eso sí, no ganó terrible. Ni un partido. Para mí, México ha bajado su nivel, ¿por qué? Porque lo ha demostrado cómo jugó contra Holanda y cómo ha jugado sus últimos torneos. O sea, no puede ser que Chile te meta la peor goleada de tu historia, que Alemania te elimine de esa manera, que no tengas un estilo. Que y entonces, ¿qué eso son las la rotaciones? Es que sí, o que muchos duelan o que muchos crean que es porque es colombiano y se le ataca. No, no es cierto. Es porque se ha visto mal. Se ha visto súper mal y me dicen, ah, es que es estudiado y no sabe lo que estudia él, no sabe lo que nos dice, lo que es que. ¿Qué director técnico no es estudioso? ¿Qué director técnico no le ha costado muchísimo llegar a donde está? Dime tú, ¿qué director técnico se le han regalado? O sea, pero me parece hoy no que le ha ido bien a Osorio. Y pero eso porque es la eliminatoria, y para mí la eliminatoria, lo acabas de decir, ya es un escalón muy bajo, o sea, es bajísimo ya. Pero, y lo, bueno, ¿y la Copa Oro qué pasó? Pues, porque también estaba muy bajo. Hizo una mala planificación, ni siquiera una buena planificación, ¿no? Ni siquiera una buena planificación, sí. Ah, claro. Y porque no llevó jugadores de B, pero llevó hasta C, me parece que pero no bueno, hubo por delantero. Ejemplo, o sea, yo les doy el ejemplo, Costa Rica fue con suplente, Estados Unidos jugó con suplentes y le costó y casi le gana a Martinica. Y no tiene una idea de juego tampoco. No hay idea de juego. Realmente creo que se ha perdido el nivel horrible ahorita en CONCACAF. O sea, estamos perdidísimos. Son pocas las selecciones que se pueden rescatar. Por ejemplo, rescatable es Martinica, que lastimosamente no juega FIFA, no juega mundiales. O sea, jugó el mejor partido de su vida contra México porque generó una cantidad de... Curazao. Porque generó una cantidad de... Una cantidad de ocasiones frente al portero que, o sea, y casi meten un gol olímpico también en uno de los partidos. Me parece que mal y va de mal en peor porque no se ve una idea, no se ve que Juan Carlos Osorio quiera modificar su idea, su estrategia de juego. Y yo creo que estamos a tiempo de evitar una catástrofe en el Mundial. ¿Por qué? Porque por suerte están clasificados, ya está clasificado México al Mundial. Tienes que ir a un punto, ¿no? Tienes que hacer un buen papel ahí, ya no hay más que competir y o sea, llegar al quinto partido y si puedes, más. Pues bueno, creo que buena selección esta Copa Oro de llamar la atención es Costa Rica. No lo hizo mal, como siempre. Panamá no lo hizo mal tampoco. Jamaica también, totalmente, no se puede olvidar. Martinica y hasta El Salvador también, porque iba como la peor selección. La selección más barata, iba como la segunda selección más barata de todo y te clasificas a cuartos y le das pelea a Estados Unidos y si no fuera porque se comieron muchas ahí. Y bueno, ese es para otro programa. Los golpes que hubo en varios partidos en Copa Oro también fueron muy fuertes. El arbitraje también estuvo pésimo. Pésimo otra vez. Se hubiera pedido el VAR, definitivamente hace falta el VAR en CONCACAF porque el árbitro está a muy mal nivel. Entonces, pues bueno, muy interesante la verdad la conversación de este programa, ¿no? Bueno, realmente muy feliz de regresar con ustedes, el trío, ¿no? Que siempre habíamos tenido aquí en la reta y volvemos después de un mes de así de inestabilidad, digamos, en los locutores, digamos. Y bueno, aquí estamos de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Rafael Valdés, me despido. Yo soy Rafael Mejía, igual muy emocionado y con más noticias que faltan fichajes y cosas por resolver. Bueno, mi nombre es Santiago Silva y también estoy muy emocionado de estar con ustedes y estamos a la espera, ¿no?, de ver qué fichajes se cierran en las próximas horas. Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Muchas gracias.